piensa que la vida no es un instante nomás, que hay muchos momentos para soñar y reír. Hoy lo entregas todo y si te llegan a fallar, sentirás morir. El amor es maravilloso, es embrujo, pasión y encanto. Pero cuando te digan te amo, piensa cuánto. Del 1 al 10 vas a contar, di 5, 6 que mucho es 7, el 8 ya es traga total, de ahí para allá cuídate siempre. Porque el amor es la voz del alma y del corazón el sentimiento. Por eso cuando te digan te amo, comprueba que si es cierto. Los amores de Álvaro Cabrera en Bogotá. Cuando entiendas que puedes amar y perdonar, sabrás que has llegado al punto exacto del amor. Y si alguna vez alguien te llegare a fallar, ya no habrá dolor. Es lindo que te digan te amo, yo te quiero con toda mi alma. Pero no siempre son sinceras esas palabras. Hay que ser cauto en el amor y hacer las cosas con cuidado, para evitar que al corazón, ay, te lo lastimen con engaños. Si entregas todo y no dejas nada, tal vez mañana pedirte queda. Deja que el amor llegue a tu alma y salga cuando quiera. Del 1 al 10 vas a contar, di 5, 6 que mucho es 7, el 8 ya es traga total, de ahí para allá cuídate siempre. Por eso cuando te digan te amo, mejor que lo demuestren. Del 1 al 10 vas a contar, di 5, 6 que mucho es 7, el 8 ya es traga total, de ahí para allá cuídate siempre.